Lívidos recuerdos de momentos pasados, capturando el tiempo y el espacio, sangre ritual, con Gerardo Águila. Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Sangre Ritual. Para comenzar esta nueva edición nos quedaremos con Occultum, y su primer tema, el cual escucharás ahora, será Náusea y Oración. Al alcohol y más de eso, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. We'll be right back. Lo que va a sonar esta noche va a estar a cargo de Occultum, banda de Stone Doom Metal, que fue creada el año 2009 con Pablo Cataldo en el bajo. Para continuar con el programa de Sangre Ritual, nos quedaremos con Marasmo. We'll be right back. habéis bebido sangre humana. Habéis comido carne de vivos y muertos. Habéis adorado a Satanás y acudido los dos al Sabbat. Sois vampiros y licántropos. Por ello seréis decapitado. Y vuestra cabeza y vuestro cuerpo enterrados en diferentes lugares para que jamás se unan. Pagaréis. ¡Malditos! ¡Malditos para siempre! ¡Acabaréis con nuestros cuerpos! ¡Pero nuestros espíritus os perseguirán siempre! Lautaro, quien está a cargo de la segunda guitarra, Sebo en la guitarra y la voz, y Lucho Sariego, quien los acompaña en la sección de la batería. Con esta alineación, Occultum presenta en el 2012 su primer single, que lleva como nombre Tumbas de Siglo, tema que escucharás a continuación. También fue agregado a lo que es este nuevo trabajo y último trabajo de Occultum, Ceremonia Culta Primitiva. We'll be right back. para el 2015 con la alineación ya concreta, y después de un año, Occultum decide lanzar lo que es el disco Ceremonia Oculta Primitiva. A continuación escucharemos el tema que lleva como nombre Ceremonia Oculta Primitiva, que es también el nombre del disco. We'll be right back. En esta nueva etapa, Occultum tiene el apoyo de Camilo Uriarte, quien masteriza el disco junto a Ricardo Sariego. Toda esta producción es sacada por la banda Occultum de manera independiente. Para continuar, nos quedaremos con el tema de Faceless Skin. La perfección es un error. We'll be right back. Después de varios cambios la batería en Occultum, primero con Lucio Sariego, luego estuvo a cargo por una corta temporada Jack, y en la actualidad quien se encuentra en la batería es Raúl Valenzuela. Ya como penúltimo tema de Occultum nos quedaremos con Black River. el maravilloso arte que se encuentra en la portada del disco de Occultum, Ceremonia Oculta Primitiva, estuvo a cargo de la artista Anastasia Carelia Ilustraciones. Y así es como quedó la formación actual de Occultum: Lautaro en la segunda guitarra, Sebo en la guitarra y la voz, Pablo Catardo en el bajo y como baterista oficial Raúl Valenzuela. Antes de finalizar el programa de Sangre Ritual el día de hoy, les quiero dar las gracias por la sintonía y ahora nos quedaremos con el tema End, estado no determinado. Buenas noches y hasta una nueva edición de Sangre Ritual.